Eso sin poder tomar decisión propia hasta la mayoría de edad, y como ya se establecieron las rutas que definen esos deseos, pensamientos, sentimientos, la pereza y la conveniencia hace que las cosas se queden así. Toda la realidad del ser se da en su sistema cerebro-neuroespinal y es la mente la que usa los pensamientos para formar un esquema que llamara la realidad propia. En ese esquema de pensamientos propios de la mente, se forman todas las creencias y los deseos de cualquier tipo. El Dios en turno solo tiene vida en ese nivel mental de pensamiento, y si a eso le metes y desperdicias energía en forma de emoción y sentimiento, entonces esa mente está ya anclada y metida en un círculo viciado de no evolución. Se necesita de un esfuerzo de voluntad de deseo propio de dar un brinco a los sistemas establecidos para poder hacer algo por uno mismo, y después por la humanidad en general. Entonces hay que darse cuenta de manera consciente de lo que pasa tanto en lo externo y lo interno, y de las realidades en que vivimos para desear dar el siguiente paso de evolución mental y cognitiva. La espiritualidad, así como los conceptos de bien-mal, luz-oscuridad, las emociones y los sentimientos, así como los patrones de los procesos de pensamiento cualesquiera que estos fueran, son programaciones establecidas por el sistema operativo y guardados en la memoria profunda o de largo plazo. Capítulo 11, los candados mentales. El sistema cerebro-neuroespinal es un todo coherente que fue diseñado desde su creación, primero como energía plasmática, mundo de las ideas y el pensamiento, después cristalizada, en dimensiones inferiores hasta llegar a este nivel de fisicalidad holográfica que llamamos la tercera dimensión. Este nivel de cristalización de la materia es solo una tasa vibracional que por medio de nuestro deficiente uso del cerebro, vemos como materia física, pero es en realidad pura energía con programaciones e informaciones específicas. Toda creación empieza siendo una idea mental, todo diseño de cualquier tipo empieza en la mente de alguien, después se ejecuta y se cristaliza como materia. Lo absoluto desea, piensa, diseña una idea, la convierte en concepto, fijando su atención en ello, produce un intento con un decreto y esto se densifica cristalizándose en lo que conocemos como materia. El universo, los multiversos, las grandes ruedas, los universos generales, los locales y nuestro universo se han creado de esta manera, por ser fractales todos de la decisión de lo absoluto de que así fuera hecho. Nosotros también como fractales en todas las dimensiones, tanto las alternativas como paralelas, nos hemos creado de la misma manera. Antes del principio de los tiempos lo absoluto ya nos había pensado, y como chispas de energía divina, punto Cessna, nos dotó de la programación primigenia, sistema operativo inicial, dando forma así a nuestro átomo simiente. Como chispas divinas y átomos simiente hemos recorrido todos los universos en evolución, recolectando por afinidad y resonancia átomos que contienen cargas de afinidad coherente con las estructuras de las que estamos hechos, empezando a diferenciarnos, unos de los otros por los incipientes deseos diferentes y de las proximidades de los medios ambientes de los universos por donde deambulamos. Hemos pasado eones y eones en el tiempo y en el espacio, hemos recorrido innumerables universos, y hemos ido creando fractales dimensionales en nosotros mismos, para poder dar cabida a todos los tipos de información con que estamos formados, tanto en la programación raíz como en las experiencias vividas y adquiridas por los diferentes mecanismos sensorios con que nos hemos estado formando hasta llegar a este grado de densidad vibracional, que es la llamada 4/3 dimensión a la que pertenece esta matrix holográfica planetaria. Nuestro sistema cerebro-neuroespinal es la máxima creación lograda en este universo, los accesorios, sistema digestivo, respiratorio y motriz, son tan solo soportes de vida y sustentación en diversos planos de existencia. El sistema cerebro-neuroespinal funciona en un todo coherente, pero este necesita energía para funcionar, y hablar sobre esto es meterse a desarrollar todo un tratado de la energía tanto cuántica como física. Por falta de energía nuestro cerebro solo trabaja en partes y a muy baja capacidad, lo que limita nuestra evolución como humanos a suprahumanos, que somos en esencia y por derecho de diseño divino y propio. A esta falta de energía hay que añadirle los condicionamientos mentales a los que nos han y hemos expuesto e impuesto. Han provocado que diversas partes del cerebro y nuestra mente queden en suspenso y en inactividad. Dejando rutas neurales muy simples de comunicación y en servicio, creando un vicio de desconexión de origen, heredado por los condicionamientos de los padres, y los padres de los padres, así sucesivamente, hasta quién sabe cuándo. El cerebro, debiendo de funcionar como un todo coherente multidimensional, se vio limitado a efectuar procesos de pensamiento simples. De 3D. dirigidos primero a la supervivencia, después a la convivencia y por último a desarrollar la inteligencia propia, como también los procesos de creatividad y espiritualidad que requieren reflexiones y cálculos profundos y complicados que consumen muchos recursos energéticos. Desde que el ser humano apareció en esta última etapa de vivencia en el planeta, ha tenido la misma capacidad intelectual, la prueba está en los vestigios que ha dejado esparcido en los complejos arqueológicos. Un pensamiento o reflexión de los Vedas, de las tablillas de la Sumería, del Antiguo Egipto, Ithaca Paitiri, Atlantis, Mayapan, etc. son tan elevados en complejidad y espiritualidad que aún hoy siguen vigentes, y estamos hablando de 50,000 años Ithaca, o los 6,000 años Vedas, de este periodo de existencia. Un Lao Tse, o un Kung Fu Tse Confucio, con el Tao de sabiduría es tan actual que ni los más altos pensamientos de nuestros intelectuales los pueden desbancar. Los pensamientos reflexivos antiguos son tan complejos y profundos como los actuales, y esto nos dice que desde nuestra creación hemos podido acceder a los niveles de conectividad y profundidad de campo en las estructuras neurales del cerebro. No hay nada nuevo bajo el sol, todo lo que es ha sido y será, ya fue pensado por lo absoluto, Dios ya está contenido en la sopa cuántica de información vibracional. La capacidad de acceder a esta información va en función directa de la inteligencia empleada, a esto me refiero como la complejidad y profundidad de campo en el proceso de datos así como la cantidad simultánea con que se efectúa un proceso. Aunque estos procesos pueden ser ejecutados de manera lineal, por el tiempo de espera que esto genera se dispersa y se pierde la idea original desvirtuándose por los condicionantes existenciales humanos. Los registros akáshicos universales están a la disposición de la mente humana, siempre y cuando se pueda acceder a ellos por sus códigos y protocolos encriptados de comunicación interna. Esto es muy necesario para llegar a la profundidad del pensamiento complejo en donde están establecidos y guardados en la memoria profunda de nuestros discos duros. Llegar a la memoria interna, donde están los conocimientos de la programación propia o yo interno, es una capa intermedia en el camino del saber cósmico. Para llegar a esta capa también se necesita de cierta capacidad de procesamiento de datos, y más cuando el humano ha estado sujeto al condicionamiento supresivo del sistema sociopolítico, económico, religioso y ambiental en el que vivimos. Un indio chamán que no ha estado sujeto a la basura mental puede usar sus recursos energéticos de manera más eficiente para acceder a estos niveles de uso cerebro-neuroespinal, pudiendo usar sus poderes de manera natural. Los humanos que hemos estado sometidos a la culturización perdemos tanta energía en pensar y sentir, tanta basura condicionante que no nos queda gran cosa para poder desarrollar los pensamientos complejos o de trascendencia espiritual y existencial. Somos tan autocomplacientes con nosotros y con los demás que nos la pasamos autocompadeciéndonos, creyendo que lo merecemos todo y esto también consume muchos recursos de energía y se desperdicia irremediablemente. Si bien tenemos que vivir en este nivel de realidad aparente, podemos canalizar el nivel y tipo de pensamientos para aumentar la calidad de estos, y dejar tanta basura energética convertida en pensamientos de desecho. Somos lo que comemos, se dice por ahí, pero esa comida se convierte en energía, para ser usada por la actividad mental, entonces somos manifestación de lo que pensamos, y esto es reflejo de lo que creemos que somos. Lo que verdaderamente somos se ve opacado o escondido por la incapacidad, no capacidad, de acceder a la memoria interna propia de lo que llamamos yo interior, que es la expresión de nuestro átomo simiente, o alma esencia, propia y universal. El ego personalidad, se empieza a formar al momento en que el átomo simiente entra y ocupa el cuerpo del bebé, este paulatinamente empieza a controlar el cuerpo dependiendo de su capacidad de asimilación de datos externos y de los heredados por la genética de los padres. En el vientre materno, el feto de 3 meses, empieza en su cerebrito a guardar y estructurar datos recibidos por sus nuevos mecanismos sensorios, solo que estos son muy simples y limitados pues son las primeras rutas neurales nuevas propias de reciente creación. Conforme el bebé crece, este almacena y almacena datos de su entorno cercano que es hasta donde su campo energético de acción se lo permite, esto provoca que las primeras directrices de educación vienen de la madre y después de la familia en general. Esto es causa del por qué la madre determina el tipo de valores y directrices que el bebé va a establecer en su crecimiento, estos se establecen como principios y son primeros en la lista de prioridades establecidas en la educación primera, y después continuada por la educación escolar y la del medio ambiente de donde vive. Este tipo de experiencias y vivencias van moldeando la mentecita del bebé primero, y del niño después, creando así los condicionamientos restrictivos y bloqueando las directrices de flujo a los pensamientos profundos de la propia mente interna. Hay un enorme conflicto de intereses entre los protocolos de comunicación interna y los adquiridos por la educación recibida en su formación de logopersonalidad, los códigos de ética barra matemática y de espiritualidad del interno entran en conflicto de fiabilidad y coherencia con los recibidos por la herencia genética y los adquiridos por la incipiente educación familiar. Estos conflictos hacen que los accesos a este nivel profundo de pensamiento o a estos datos se oculten bajo toda esa telaraña de nuevos conceptos de esta fisicalidad, que están en ese continuo conflicto de intereses y que crean una tensión superficial de energía. El cerebro tiene de manera automática que tomar decisiones de prioridades y estas tienen que ser las de operación de la fisicalidad en este plano de interacción. Es ahí donde se pierde momentáneamente con este nivel de memoria profunda. Y la desconexión del yo interior queda en los archivos ocultos a los que llamamos cuatro dimensión de conciencia. En la primera infancia, el bebé pasa antes de que el bloqueo quede establecido por muchas de sus características personales esenciales del ser que es. Esto le da el toque de individualidad al niño cuando llega a los 7 años de período planetario. En los siguientes años, y en la pubertad hasta los 24 años, el niño y ahora joven, se sigue definiendo como individuo. Según como el cerebro siga creciendo y estableciendo rutas neurales nuevas, este le sigue imprimiendo su sello personal, y esto va de acuerdo a cómo la lucha de intereses internos va decidiendo sobre el control de los pensamientos, sentimientos, y deseos del propio ego personalidad en acción e interacción con el medio ambiente que le rodea. La lucha se centra entre las rutas heredadas por la madre y el padre, por las creadas nuevas y por las internas que afloran como tratando de rescatarse a sí mismo. Por lo general hasta la edad de los 24 años en que el cerebro deja de crecer de manera sistemática, aunque puede seguir creando nuevas rutas, pero solo si la calidad de pensamientos y deseos del individuo así lo dispone. El 99% de la población solo reestructura o reacondiciona las rutas que ya formó, y se establecieron como prioritarias y secundarias en secuencias establecidas según su capacidad de pensamientos o de proceso de datos y la calidad de estos. El adulto joven solo hace ajustes de pensamiento y comportamiento, porque ya las rutas establecidas en su crecimiento son las que imperan de manera muy determinante. Cambiar de manera de pensar y de ser en una toma de conciencia, y es harto difícil, ya que el control materno es evidente y castrante, más en las culturas latinas, asiáticas y tribales, que están muy ligadas a sus emociones de herencia atlante y lemur. Todo este barullo de ideas, conceptos y pensamientos vanos crean una neblina mental, una secuencia de frecuencias que interfieren, bloqueos del subconsciente, dispersan en tontería los pensamientos, y todo se convierte en un caos mental en una estática disfuncional. Esto hace que la gran mayoría de la población, solo atine a pensar cosas superficiales e intrascendentes, para así ser controlada y manipulada al gusto de los que manejan este planeta a su antojo y conveniencia. Las distracciones son tan variadas y tan de uso común que los humanos las vemos como normales, innecesarias. Necesitamos de un gobierno, y este debe de ser disfrazado de una democracia que no existe y nos hacen creer que sí. Nos hacen creer que no pidamos ser responsables de nosotros mismos, que necesitamos de guías que nos digan qué ser y qué hacer, nos hacen dependientes de todo y de todos. Las religiones se inventan a sus dioses a modo y conveniencia, y esto ha sucedido desde hace 6,000 años, cambiando de dioses según sean las necesidades del momento y de las conveniencias de los que se dicen ser representantes de esos dioses. La economía y el miedo enorme a la falta de comida para poder lograr la subsistencia física, hace que el dinero se convierta en el dios más tangible y venerado por la humanidad, es el mecanismo de control más importante seguido de la necesidad del dios sustentante emocional y después de los intereses nacionales y familiares. La ignorancia produce miedo y sometimiento al que sí sabe y puede, esto establece la lucha por el poder y la falsedad ilusoria de la competitividad como medio de accesar a los niveles de seguridad y de control sobre los demás. Toda esta basura mental es la que provoca que la mente se disperse en buscar seguridad y supervivencia, se olvide de los temas de trascendencia espiritual y de accesar a los niveles de pensamiento elevado. Al quedar dividida la mente en dos partes, una la de pensamientos simples y la superficialidad operativa de este plano, a la que se llama tercera dimensión, y la segunda a la que queda en la memoria profunda, la cual se le llama yo interior y vibra en las frecuencias que llamamos cuatro dimensión. En la memoria interna se manifiesta la conciencia de lo que somos y de quiénes somos en esencia, en la conciencia superficial operativa de este plano es la que llamamos de luego personalidad de 3D. Esta separación es la que impide que progresemos y que demos el salto cuántico a un nivel superior de existencia, llamada iluminación y ascensión después. Reestablecer ese nivel de comunicación es prioritario, y esto se puede hacer usando métodos normales, ya no es tan necesario usar los métodos los iniciativos o tántricos, kundalinis, yogas, o de otras maneras ocultas de hacerlo, que han utilizado las religiones y escuelas iniciativas en el transcurso de la existencia de estas incipientes humanidades. La meditación, la concentración mental por medio de fijar la atención, el deseo y el decreto sumado al intento son la clave para lograr esto. Hay que saber qué se quiere lograr y buscar un camino o ruta de acceso, discar una dirección con un propósito. La meditación acompañada de una adecuada respiración pausada y profunda, que hacen que el ritmo cardíaco se empate con los ritmos y algoritmos cósmicos, para que todos los cuerpos superiores y vórtices de energía entren en sincronía fractal con la sabiduría cósmica y sus principios fundamentales. La discrepancia entre los protocolos de interfase crea una tensión de bloqueo energético que repercute en la falsa y dispersa comunicación entre el átomo simiente soporte de la coherencia de vida propia del ser humano y el sistema cerebro-neuroespinal con el resto de la fisicalidad provocando el estrés y las llamadas enfermedades mentales y físicas. La sincronía rítmica primero mental, sentimental, emocional y fisiológica, es el primer paso para poder acceder a los niveles de pensamiento profundo, el dejar de pensar en pendejadas existenciales hacen que la mente empiece a escucharse, y que la escucha se centre en lo interno, que se le permita al yo interior manifestarse de una manera que se pueda entender, de hacerse caso a sí mismo conscientemente y ya no de manera intuitiva, automática, sino con conocimiento de causa. La intuición es la manifestación de esa programación llamada ser interno que manda impulsos de sabiduría y conciencia de supervivencia propia, que logran traspasar las barreras mentales y que hacen reaccionar a la mente de manera automática, o al menos que se hagan presentes en la conciencia. Todo este nivel de información se almacena en los lóbulos frontales del cerebro y su acceso es factible por medio de la reestructuración de las rutas neurales apropiadas o de la creación de rutas nuevas por medio de la centralización de la atención-enfoque. Inicialmente es por medio de la meditación, que en sí es eso es, y después de establecidas o reestablecidas por el desuso de las antiguas rutas neurales que solo crean distracciones y consumen energía. El cambio de manera de pensar es el resultado de una actitud diferente creada por el conocimiento, y de una información correcta y completa verdadera comprobada y comprobable por los caminos de la verificación lógica matemática, producto de una sabiduría profunda del yo interno, y de los principios espirituales en donde los protocolos de interfase sean coherentes, en sincronía y de alta fiabilidad. Una vez lograda y restablecida la comunicación con el interno, el uso del cerebro se incrementa de un 15% a un 20%, lo que la inteligencia del humano también aumenta en proporción. Las facultades y capacidades de procesamiento de datos, pensamientos, se hacen profundos y evidentes, ya que al tomar una decisión sobre algún asunto determinado, este tiene que pasar por un proceso de reflexión profundo interno, y el resultado es más acertado, por los factores que intervienen en la toma de conciencia. La basura mental se elimina por defecto, los pensamientos se clarifican, se hacen más profundos e importantes para la evolución del ser. La mente actúa en coherencia con el universo y la manipulación del sistema cada vez se reduce más y más, la libertad de pensamiento, sentimiento y de sentir emociones propias se hacen más presentes así como la conciencia propia e individual del ser que se es y que somos. El deseo verdadero es el deseo de saber y de ser, la voluntad de lograrlo, la atención suficiente para focalizar el tema, el decreto de hacerlo y el intento de realización. La información, la programación y la actitud adecuada son los ingredientes de la ensalada de iluminación, que es lograr la integración con el yo interno, nuestra parte oculta y en espera de aflorar. Una vez lograda la comunicación continua y constante con la parte interna del ser que somos, la iluminación conocimiento interno. Se da por defecto, y la posibilidad de ascensión, o acceso a los planos superiores de conciencia y existencia, se convierte en una posibilidad real y tangible. Mientras sigamos anclados en toda la basura existencial, en creencias falsas, con motivaciones erróneas, usando nuestro cerebro en tonterías existenciales y de solo supervivencia, no lograremos avanzar nada de nada. Seguiremos delegando la voluntad y la dirección de nuestra vida y la responsabilidad de nuestros actos y todo lo que esto conlleva a otros seres externos, que son el sacerdocio, la política y la economía mundial. Seguiremos siendo los títeres al servicio de los titiriteros del sistema de control mundial conocido como el gobierno secreto mundial. Si realmente queremos avanzar en nuestra evolución, y no nada más que sea de boca para afuera por moda o porque no tenemos nada más que hacer, debemos de tomar en serio estos temas, hacer lo adecuado y lo necesario para lograrlo. Lo único que nos vamos a llevar en el paso por la muerte, es lo que somos, lo que tenemos se queda acá en este plano de existencia, solamente pasa lo que la mente esencial es, y solamente esto se va al átomo simiente y nada más, todo es información, conocimiento almacenado en datos, en paquetes de información, en programas almacenados en sistema binario, analógico de base 12. Toda la realidad aparente y no aparente se da en la mente humana y hay 7,000 millones de mentes, así que hay 7,000 millones de realidades y todas son válidas para los cuerpos que las contienen. ¿Qué realidades son las que queremos que valgan? Solo la nuestra, es la que vale, y la empatía que tengamos con las demás, son las que van a dar sentido a la existencia propia y comunal. Los dioses solo existen en nuestra mente, nosotros y nuestros deseos de que existan, son los que le dan vida a todo este tipo de cosas, que solo existen en la mente, y que no están manifestados en la fisicalidad. Es por eso que los vividores y manipuladores del sistema mundial tienen tanto éxito, ya que es por medio de la credibilidad y de la ignorancia con que se genera el miedo que provoca la tensión y el estrés, que es como controlan a las mentes perezosas y desinformadas de la humanidad. La competitividad divide y hace que la desunión se centre en los ataques del humano contra el humano, hace al humano muy manipulable y controlable, por eso existen las creencias de varios dioses, de varias monedas, de varios países y de varias idiosincrasias, desde capitalismos, comunismos hasta falsas democracias. Todas con el fin de crear tensión y división entre la humanidad, cuando la evolución lógica es de unión y de coparticipación tal y como actúan las células y los átomos en el cuerpo humano tanto en el nivel cuántico o universal. Todo el universo actúa como un todo absoluto y coherente y en armonía, unido por todas las fuerzas existentes.